en México. El terremoto del pasado 19 de septiembre destruyó una maquila textil en el centro del Distrito Federal. Casi todo el personal quedó dentro. Varias mujeres participaron en las brigadas que se conformaron para el rescate y para quitar los escombros. Nunca faltaron manos. Desde Radio CIMAC, Gabriela Godínez trae esta crónica de lo que sucedió. Exactamente 32 años después, un temblor de 7.1 tiró entera una maquila textil ubicada entre las calles Bolívar y Chimalpopoca en la Colonia Obrera, en el centro de la Ciudad de México. Casi todo el personal quedó dentro. Ninguna vecina o vecino quienes presenciaron el derrumbe vio salir a alguien. De acuerdo con el testimonio de varias personas que estaban cerca, el edificio de 7 pisos se cayó en cuestión de segundos. Después una ola de humo nubló la vista. Ayudando al rescate junto con muchas personas de la población, con muchos paramédicos, con muchos voluntarios. Estuve por lo menos sin que hubiera ejército y sin que hubiera policía hasta las 1:30 de la mañana. Lograron durante la madrugada y parte de la noche la población logró sacar toneladas de escombros. Sabemos que en la fábrica había por lo menos un turno laborando que nos dijeron en ese momento que eran por lo menos 30 trabajadoras y trabajadores. En efecto, a las 6 de la tarde, cuando la luz del día amenazaba con irse, había decenas de personas civiles intentando cruzar una fila de policías. Muchas mujeres con ropa de civil entraban y salían del derrumbe. Salían a pedir ayuda, a poner la voz para decir qué se necesitaba. Necesitamos, por favor, la colaboración de todos los mexicanos. En este momento se necesita de muchas lámparas, de alimento allá adentro. No tenemos alimento. Hay personas que han estado laborando más de 17 horas y sigue ahí, no ha comido. Mientras la noche avanzaba, los elementos de seguridad empezaron a organizar manos solidarias. Aunque pidieron hombres fuertes en las filas, decenas de mujeres preparadas con cubrebocas se formaron. Les dejaron pasar y ahí estuvieron la noche entera. Estaban sin luz, pero con suficiente comida y agua que las familias y los negocios cercanos les prepararon y llevaron. Ni siquiera nos preguntan si tenemos la condición física, si estamos entrenadas, si podemos, o sea, nos ven, somos mujeres, no podemos entrar. Ayer vinieron compañeras con pico y pala que se la amanecieron sacando escombros y sacando compañeras con vida. Somos mujeres, sí, pero también somos mujeres, o sea, no por eso no podemos entrar y no podemos agarrar una pala o un pico. Si bien nadie informó oficialmente el nombre de la maquila, las vecinas aseguraron que en el edificio se maquilaban ropa que luego se vendían a tiendas grandes en México. Aseguraron que había bodegas que pertenecían a personas judías y orientales. Sin embargo, ninguna autoridad en el lugar quiso confirmar esta información sobre la empresa. Se especuló que cayeron 3 fábricas juntas. La de medio era la textil, una era de juguetes y una tercera, ¿no? Entonces, que en conjunto podrían llegar a ser hasta 300 personas las que se estaban trabajando por recuperar, buscarlo. Sin embargo, oficialmente hay una lista que corría como con 10 nombres nada más. Y se habla de un número importante de trabajadoras y trabajadores sin documentación. China, Taiwán, Centroamérica. Un grupo de hombres con traje, cadenas y kipar, corro judío, entraban y salían de los derrumbes a su antojo. No traían protección y dieron órdenes a unas personas para que sacaran varios tubos de tela. Ya en la calle donde permanecían documentos de exportaciones tirados, resguardaron su material. No se sumaron a la fila de personas voluntarias, al contrario, permanecieron inmóviles mirando la ayuda de los cientos de mujeres y hombres que no cesaron ningún esfuerzo para rescatar a quienes sea que todavía estaba bajo las piedras. Personas a, supongo de la planta, a recoger sus autos de lujo, que se encontraban intactos, llenos de polvo, pero a salvo. Sacaron sus autos mientras los trabajadores estaban con vida todavía debajo de los escombros. De esta manera comenzó una insensibilidad que seguimos viendo hasta el momento. La mañana del domingo 24 de septiembre, mujeres de organizaciones civiles, brigadistas, ciudadanas y ciudadanos realizaron un memorial en lo que fue la fábrica textil. Con cruces y prendas de vestir, exigieron justicia para las y los costureros que trabajaron ahí. En su intervención, la Unión de Costureras 19 de septiembre aseguró que las condiciones laborales de las costureras y trabajadoras textiles son muy precarias, con salarios bajos y horarios extenuantes. Escuchemos a Gloria Juan Diego Monzón. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto y Anayeli García, informó Gabriela Godínez, Radio CIMAC.